El niño es menos estructurado. Tiene más espacio para percibir cosas nuevas. A un adulto le resulta más difícil innovar. Tiene hasta el gusto estructurado. ¿Se entiende? Un Sí. niño puede mezclar chocolate. Claro. Chocolate. Y un adulto quizás ya no tiene esa posibilidad. El juego mismo, el niño juega, solo quiere jugar. En cambio, los adultos no dedicamos espacio al juego. Ah, sí, que no. Que no, vos porque no conoces a mi tío. Preguntale a mi tía acerca de mi tío. Ella te va a saber decir que mi tío perdió todo en el casino. Mis hijos están con el padre. Presenta. Emisión especial. El jugador. Dirección de maquillaje. Silvio Florio. Maquillaje base. Florencia Ángel. Maquillaje de sombra. Diego Adur. Rush. Braulio Domínguez. Delineador. Esteban Plátano. El jugador. Diana y Nelson, ausentes con aviso. Hola, llegaste, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Carla? Hola, ¿cómo va? Che, disculpa que llegué tarde. Todo bien, no hay problema. Estamos acá tomando una birra, está todo bien. Pablito, por favor, vení para acá que llegó el tío. Uy, mira qué grande que está. Uy, ¿cuánto hace que no lo veo? Hola, ¿cuánto tío, hace? Hola. Oh, hizo una pulga. Me lo como. ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Che, vamos Juan. Dale, dale. ¿Vamos a la pieza? Sí. Bueno, disculpen, buenas tardes. Que sigan bien con la reunión de Tupper. Bueno, ¿ves? Y así se hace la generala. Son todos los números del mismo iguales. ¿Ves? Acá saqué otra vez generala. Todos cuatros. Sí, ahora entiendo. ¿Te gusta? ¿Y hacemos un partido? ¿Te bueno, copás sí, un partidito? Sí, dale, dale, pero jugamos, ¿no? Sí, sí, yo tiro primero. ¿Sabes? No, pero digo, jugamos por plata, ¿no? ¿Qué? No entiendo. Jugamos por guita, milonga, platita. ¿Traigo un tango para jugar? No, Pablito, dale, ahí, juguemos por plata, tenés ahí un chanchito. Sí, tengo ahí un chanchito, pero... Habitación. Me anda a buscar. A ver, ahora vengo. Auspicia el jugador. Ungüento del tío. Cura el dolor de cabeza, previene el dolor de panza, sana fracturas expuestas y soplo en el corazón. Ungüento del tío. Incluso te cura de los efectos secundarios que tiene el mismo ungüento. Ungüento del tío. Con aloe vera y diéresis. Qué linda palabra diéresis. Qué buena palabra es diéresis. ¿Qué otras palabras son lindas? ¿Qué otras palabras? Hay lindas palabras. El idioma castellano es muy rico. Es muy rico. Diéresis fue elegida entre las 10 palabras más divertidas por la Real Academia Española. Fue elegida palabra nacional en el 74. Llegó junto a Burukuyá en la final y ganó diéresis. Recordemos. No así como algunas palabras feas. Nos manda un mensaje Vane de Lanús. Dice, a mí no me gusta la palabra recalcitrante. Claro. Fea. Fonéticamente hablando, ¿no? Estamos hablando fonéticamente. Acá nos manda otro mensaje Félix de Lanús. Nos dice parquizado. Parquizado es una palabra para el fea. Es muy fea porque da la imagen de que alguien parquizó. Le pone un sujeto al parque. Y el parque no debería tener sujeto si estamos en el mundo ideal. El sujeto del parque es el mismo parque, la naturaleza, la Pachamama. Ajá. Y a ver quién nos... Acá tenemos otro mensaje de otra vez Félix. Nos manda otra... Esta es una frase. Puesta en valor. Puesta... ¿Qué quiere decir puesta en valor? Poner en valor algo. ¿No? Tasar. Medir. Pero algo como que ya no tiene valor y se le agrega algo. Recién hablábamos de un parque. Un parque se le puede poner en valor. ¿Qué significa poner en valor un parque, una plaza? Una cotización, puede ser. A ver, a ver. No sé. Digo, puede ser una cotización que... Y hace que valga un poco más. Eso me interesa. Me interesa transitar ese parque. A ver, ordenémonos un poco. A ver. Nada. Yo cuando transito un parque, ¿lo estoy poniendo en valor a medida que camino? Y si cotiza, por ahí sí. Ajá. ¿Vos qué opinás? No, el valor... Mucho verde. Yo la primera vez que vi el tema de la puesta en valor de los parques... Sí. Fue... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Soy Ignacio Pentrelli, del Partido Demócrata Progresista. Bienvenido, pero eras para el otro programa, me parece. Contanos, dale. Porque si no tengo que esperar atrás de la vitrina y me aburro. En el 2001 yo era vecino del Parque Rivadavia, enfrente vivía en Rivadavia y Biel. Y había mucho vendedor de que tiraba paño en el piso. Y nos empezamos, hicimos una juntada de firmas con los vecinos porque afeaban el parque. Estamos en diálogo en vivo con Pentrelli. Ahora soy candidato a comunero del Partido Demócrata Progresista. Te decía, che, que juntamos las firmas con los vecinos y logramos sacar a estos tipos que venían a lucrar, como decía esta chica recién. Por el solo hecho de estar en el parque. El parque a partir de ese momento se enrejó, se puso más lindo, se pintaron los monumentos. Incluso se le puso lago al parque. Claro, se le puso un lago también. ¿Cómo? Estaba el lago vacío y había un natural, un autóctono vendiendo collarcitos. Y se le incluyó un canil en... Perfecto, eso fue iniciativa del ingeniero Canil, que trajo esta iniciativa de Europa, de poner caniles en todas las plazas de la ciudad. Qué espacio lindo que son los caniles, ¿no? Está con más controlado. A 325 días del corriente de 2013, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 0,5 de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. chicos, hay que llenar el formulario para entrar a la radio. Buenísimo. Qué bueno. Ah, ¿lo trajiste? Aprovechemos que estamos acá. Sí, dale, decime. A ver, fíjate. Yo no sé por qué siempre empiezo por la página 7 cuando hay que empezar por la 1. No, y la costumbre de leer el diario empezando por los chistes. Ah, yo la costumbre de leer la Torá, que se empieza por el epílogo, sí. Ajá. Ah, acá está la 1. ¿Cuál es el oyente ideal? Nos piden que como que prefiguremos el oyente ideal, el oyente modelo, ¿no? Qué pregunta. La gente común, la gente común. La gente común. El común de la gente sería. Uh-huh. La gente que tiene sentido común. Que ojo, que el sentido común es el menos común de los sentidos también, ¿no? Aforismos con Silvio Florio. A ver, lee la 2. Y acá dice... Ay, que me traje los anteojos. Me traje los bipolares. Contenido del programa. Humor, ¿no? Informativo, sí, me parece. Informativo. Interés general. Interés general. Sí, magazine. Magazine, interés general. Saquémonos la pelota de encima. Aunque contenidos específicos de temas particulares. Por ejemplo. Bueno, huertas. Ya lo vamos, no queremos adelantar nada igual. A mí me gustaría competir en el mercado, el amplio mercado de los salas de esperas de dentistas. Competir con las revistas, con los distintos medios de comunicación que hay en una muy sala. Bien, porque eso es un nicho inexplorado. Sí, es válido. Uh-huh. La 3. ¿Qué consumen durante el programa? Unas masitas, obviamente. Caseras. Mate. Y todo aquello que el oyente ideal nos quiera mandar para que degustemos, ¿no? Estamos abiertos, ¿eh? 4. Porcentaje de producción propia. ¿Cuánto es de producción propia y cuánto, si nos vamos remolones, bajado de Wikipedia? No, todo de Wikipedia. Todo. Yo pensaba sacar todo de Wikipedia. Sí, es raro igual develar las fuentes, ¿no? Es una pregunta que va... Sí, porque va a un punto muy personal, íntimo. Muy caro de los hacedores de un programa de radio. Y pongámosle mitad, total, ni van a saber. Salomónico. Clarísimo. 5. ¿Cuál es la postura del programa frente a fenómenos tales como la corrida de toros? ¡Boh! 6. Ideología. Neutral. Común. Neutral siempre, me parece que... El justo medio, ¿no? Y sí, viste, nuestro oyente medio se puede sentir herido. No sé, me parece un poco complicado. Los chicos, no sé. Mira, los griegos... que son la cuna de las costumbres, nos dicen, hay una palabrita que lo define todo, sofrosin, moderación. Mirá. Pregúntamelo porque... Qué de profundo. Vuelta. ¿Qué significa? Moderación. Sofrosin. Sofrosin. Moderado en lo que digo. Un justo medio, es eso. ¿Religión? No sé en qué religión tenemos. Esa, la que dice que los que tienen esa religión son mejores que los que no tienen esa religión. Uh-huh. Siempre es esa mejor. 8. Grupo sanguíneo. Ah, hay que. El Excel te lo saca. Pones el grupo sanguíneo de cada uno y te saca el Excel del programa. El grupo del programa. Ah, como un promedio. Un grupo sanguíneo promedio. Ah, la función average. Eso está hablando del Excel, el promedio. Claro, sí. Bien. Clarísimo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿No viste que hay religiones que no podés tener grupo sanguíneo? ¿No podés tener grupo sanguíneo? Dios no te deja tener grupo sanguíneo. ¿Cómo? ¿A qué te referís? Braulio Domínguez está con nosotros. Vamos a presentarnos entonces, Braulio Domínguez en operador y conducción. Y creo, que los testigos de Jehová, que son los que están declarando en el juicio de Jehová en tribunales mañana a las 8 de la mañana, no pueden, no, algo de la sangre me dijeron. Algo con respecto a las transfusiones de sangre. Bueno, en primer lugar, chicos, bueno, hasta acá, ¿no? Porque Decir testículos de Jehová en vez de testigo de Jehová es molesto y ofensivo, ¿no? Primero, mi madre fue bautizada y yo iba a la congregación. Y si mueren por sus ideales, por algo mueren, aunque sea, ¿no? Como ustedes, burgueses medio pelo, que están acá sentados cómodos. Bueno. No, a mí me ofende mi postura religiosa. Si me van a atacar, avísenme. Lo mismo las transfusiones que decís ligero de cuerpo. O sea, por tu nariz veo que sos judío. Yo no tengo nada contra los testigos de Jehová. Recordemos, los testigos de Jehová son los que no le cambian ningún componente al CPU de interior. Están en contra de cambiarle, por ejemplo, la placa de audio o la placa de video si se daña. Muy bien, ¿ves? Con respeto es otra cosa. Los judíos también tienen algunas... cosas que no deben hacer. Hay algunos que no se cortan el pelo, tienen prohibido cortarse el pelo. Bárbaro. Por eso vemos esas barbas largas, esos bucles. Yo por tu pelada veo que sos testigo de Jehová. No veo por qué te estás burlando de mi religión. Pará, loco, pará, que ustedes cruzaron el Mar Rojo sin autorización, ¿O le pidieron autorización? ¿Qué testigo? ¿Qué te están mandando palestinos ahora? Che, no se peleen. Y a ver vos, el judío, no le robes silla a tu vecino. No te metas en este territorio, este territorio me pertenece. Bueno, acá vamos a seguir con el formulario. La última dice: ¿por qué se llama Mis hijos están con el padre? Esa es una pregunta nodal. Eso va a la esencia de lo que nosotros queremos mostrar a nuestros oyentes ideales. ¿Qué le queremos demostrar a un oyente modelo? ¿Qué significa? ¿El progreso del feminismo? ¿Cuál es el nombre del programa? Mis hijos están con el padre. Un crecimiento en el largo camino de la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Y el tomate cuánto puede dar? ¿Y tus nenes? Bien, no, y están con papá. El tiempo con los papás es el tiempo con los papás. Hay que saber un poco. ¡Papá! Denuncian que cantante de Intoxicados... Dale, vení. Quedá tranquila, Angie, hoy hay partido. Hoy hay partido, Angie. Déjame acá, déjame... Papá está ocupado acá. Estoy haciendo el grande té, nena. El tiempo con los papás es el tiempo con los papás. Yo te quiero igual. Tú sabes que yo te quiero igual. ¿Sabes que yo soy así? Papá es así. Papá no tuvo educación. Mis hijos están con el padre. Celebra la vida. Siempre hay una rarita. Y una rarita en la familia. ¿Qué va? Celebra la vida. Celebra la vida. Segundo a segundo. Vamos bien con el Sketchum. Vamos bien con el Sketchum. Y estamos acá entonces. Este programa se va a repetir en la retaguardia, así que aprovechamos a mandar un saludo a su director general, Televe. Tevele. Hola, Tevele. Tevele. ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo va? ¿Con qué salimos este miércoles? Bueno, ya lo escuchaste entonces. No te lo pierdas acá, por la retaguardia, miércoles a las 21. También salimos con Eugenio Otero. Que está el feminismo. Y también salimos en El Aprendiz Medios. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Silvia Vives, coordinadora general del Aprendiz Medios. Te mandamos un saludo desde acá. Estamos saliendo también por Radio Sorete. Hola, Babi Echecopar, ¿cómo andás? ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bueno, somos todos blanquitos, ¿viste, Babi? ¡Qué bueno, wey! ¡Dale gas! El jugador. Basado en hechos reales. Y en hechos ficticios. Cuando un ludópata se encuentra con un niño, puede suceder lo inesperado. El chanchito. próximamente en los mejores cines. Bueno, ¿lo trajiste de pan, Pablo? ¿Y cómo va el microemprendimiento en Azul? Y va bien, va bien. Hay una familia ocupando el terreno, eso. Eso lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ay, mira, ahí vino, trajo el chanchito. ¿Y cómo va esto de los tuppers, Dirma? Ah, bueno, la idea del tupper era un poco para los ratos libres. Para los ratos libres tener una salida. No, bueno, pero yo escuché que si juntás 5 o 6 amigas y escuché que si vendés, después viene un señor de la empresa, te felicita, te da las gracias y entras como en un círculo de venta, entras en un sistema, en un circuito. Sí, ojo. Y es una salida. Teníamos muchas dudas con ellas al principio. Porque decimos, ¿otro microemprendimiento más? No, ya estábamos como curados de espanto. Vía Valrosa, Bon... Nivea, las ceras depilatorias, estábamos un poco cansados. El que está dando mucho es Herbalife. Ah, sí, Herbalife, sí, bueno, pero hay que ver porque tiene cosas, no sé, hay que ver. Sí, porque se lo puso un cuñado mío. Y no leyó el prospecto. Y se lo puso y le hizo toda una reacción alérgica. Lo tuvimos que internar de urgencia en el Dupuytren. Hay que tener cuidado con ciertos productos. ¡Ay, qué lindo, Pablito, eso que trajiste! Sí, acá lo traje, tío. Che, ¿y qué pasa? ¿Por qué no trajiste el chanchito? ¿Y por qué? Porque no lo quiero romper. Pero no es que lo vas a romper. Ese es una metáfora lo que vamos a hacer. Vamos a usar las monedas que están adentro, después el tío, vamos con el tío a Cabildo y Juramento y te compro otro chanchito mejor. Ah, bueno, está bien, entonces así sí. Dale, a vos te gusta el burger, ¿no? Sí, me gusta. Y bueno, y después vamos al burger, al pelotero. Sí, me parece bien. Bueno, dale, rompelo. No se rompió. Rompelo de vuelta. Ahí va, tío, ahí va. ¿Están bien ahí adentro? No, sí, Irma, estamos bien. ¿Estás vos con el nene? Sí, no, estamos jugando un poco, jugando. Ah, bueno, cualquier cosa me avisan. Dale, rompelo, ponele una felpa. Que no haga ruido, viste, para estar en reuniones. A ver, ahí va. ¡Ay, va! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo sonido ese! A ver. Ahí va, tío, ¿cuánto ahí hay? Va. ¿Cuánto hay? Contalo. Contá cuánto hay. Creo que son... Separás, sí. Esas separalas. Las grandes separalas. No. Esas son las de dos, ¿no? Las nuevas. Esta de cinco, ¿no? Las separamos. Bueno, ¿qué habrá acá? ¿60, 70 lucas? Más o menos. ¿Eh? ¿Cuánto habrá? ¿Eh? Sí, tío. Bien, bueno, ¿jugamos? Son 35 para mí y 35 para vos. Bueno, dale. Bueno, cada tiro, cada uno apuesta lo que quiere. El que gana se lleva lo que apuesta el otro. Está bien. Pongo uno. ¿Pusamos? Ahí va. Dale. Primero ponen las monedas. Uno. Un peso. Y pero vamos más fuerte. Vamos a empezar más fuerte. ¿Cuánto entonces, tío? Y un mínimo de 5. ¿5? ¿Sí? Bueno, está bien. Ahí van los 5. Espera que me voy a abrir una... ¿Querés una coca vos? Bueno, sí, tío. Bueno. Irma, ¿puede ser una cerveza? ¿Quieren una porción de torta de chocolate? Sí, yo quiero. Bueno, trae. Y una latita. Bueno. Tira. Ahí va. Dale. ¿Te acordás, no? Los números. Sí, creo que sí. Dale. Ay, full servido, la concha de la lora. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahora le toca al tío. Dame los dados. Ahí va, ¿eh? El jugador. Una superproducción argentino-canadiense. A Adrián Suar como Pablito. Federico Lupi como el tío. Y la presentación de Martín Chamamosque como el cuñado. Bueno, acá le dejo las cositas. El jugador. No, no, no, me faltan. Son tres tiros. Ah, pará, poneme la... Estos son los caballos ganadores... No cambies. El Córdoba, San Isidro, La Plata, el premio Caro Pellegrini, salió la cabeza... ¡Rocinante! ¡Ay, no! Salió el segundo puesto, last but not least, y el último, Power of the Rainy, el quinto caballo con el choqueta de Marco Peña. ¡Atención, el San Isidro, el Polo de La Plata! Tío, ¿qué pasa? No, nada. Tira, dale. Ahí va. Sigamos jugando. Ah, póker servido. De pendejo. Tío, ¿qué hago ahora? Y ganaste. ¿Otra partida? Vale, pero es medio aburrido. Che, pará que el indicador de rating dice... ¿Cómo se llama el radio, el rating? El share. ¿Cómo share? Dice que no hay nadie escuchando, ¿eh? No, no vamos a seguir con el programa al pedo. Hablemos de otra cosa. No, yo no voy a gastar saliva. Che, ¿sabes que viene un plomero a casa y me quiere poner resina dentro de un caño con pérdida de gas? No, escuchate esta. El otro día voy al banco a hacer un depósito. Un tipo... Sí. Saco y corbata, viejito, claro, no sé sí. qué. Sí. Me dice, va a hacer un depósito, a ver qué datos, no sé qué. Ah, y amable. Sí, muy amable, tipo buena onda, sí. grande, ¿no? Una sí. desconfía. Me dice, ¿cuánto vas a depositar? Le digo, bueno, 500 pesos. Bueno, dámelos, me dice. No estábamos en la caja, no está. ¿Cómo? Dámelos. ¿Cómo? ¿Directamente? Directamente. Ah, yo escuché como diciendo, vení, dámelos que yo te acelero el trámite, ¿no? Dámelos. Sí, así que hay que tener cuidado. Y que no te hagan el ungüento del tío. No, más vale. A ver cuánto está ahí el share. Ah, está sintonizando a alguien. Uy, sí, disimulen que seguimos, Doctora, doctora. ¿Está ahí, doctora? ¿Doctora? Doctora. Adelante. Gracias, mire, doctora, yo tengo un auto, ¿no? Tengo un autito, me lo compré último modelo y me lo agarró el granizo. Y bien, yo quería bien, saber bien, si bien, bien, feng shui, bien. Hay una manera de hacer chapa y pintura para... Yo debería verte las abolladuras que tiene tú. Entonces ahí te voy a decir cuánta abolladura le falta, porque el auto en feng shui tiene que estar abollado, tesoro. Y aparte tiene que tener las abolladuras necesarias para tu forma de feng shui. Es cierto que el bollo se saca siempre en dirección norte. A mí me dijeron eso, ¿es cierto? ¿Es cierto? ¿Puede ser? Se saca en dirección norte, muy bien orientado. Vos vas a ser ayudado por todo el planeta. Ah, doctora. Y... nosotros la escuchamos mucho, ¿eh? Todas las noches la escuchamos, doctora, ¿eh? Muchas gracias, doctora, ¿eh? Bueno, ya está, basta, andate. Vivo en Parque Patricio. Bueno, gracias, muy, muy amable. Te podés ir, retírate ya. Nosotros la escuchamos mucho, ¿eh? ¿Lo podés sacar, por favor, de acá adentro, a este pelotudo? Que ya... No, porque no entiende nada. Bien, ¿qué tema vamos a escuchar? ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Oh, chicos, cómo se pianta la vida, ¿no? ¿Qué pasó? Y estamos entrando acá a media luz, ya son las 6 de la tarde de este domingo. La gaseosa se acabó. Y qué sé yo, es hora de escuchar un temazo, un tema de la negra. No sé. Del inolvidable. No, otra vez, negro, no, otra vez. No, no. Inolvidable, negra. No, no. Pasó el homenaje. Pasa que lo pasaron porque ese no lo tema. Pasaron esa no, vez. Ese tema que decís vos lo pasaron, sí, justo antes del programa. ¿Cómo? Nos pidieron si podíamos pasar nosotros uno más para arriba. Claro, no se puede pasar dos veces tan cerca, ¿no? El mismo tema. Sí, pero yo lo quiero escuchar dentro de mis hijos. Pero, de padre, pero la idea. Por la ley de medios, es la nueva ley de medios. Bueno, entonces vamos a escuchar algo. Tienen razón, ¿no? Tampoco que bajoné. Vamos a escuchar algo más movidito. Y estoy pensando en los ritmos del norte de América. No sé qué les dice Joropo. Ya están moviendo el esqueleto. Bueno. Joropo venezolano. Cecilia. Tot. Cecilia Tot. Con el tema acidito. No, para entrar un poco en sintonía en este fin de semana puente, para recargar las pilas, los que nos vamos afuera, Mar de Ajó, a las leñas, ¿no? Vamos escuchando la radio. ¿Y qué escuchamos? Acidito, de Cecilia Tot. Anoche cerré frente a mi ventana. Reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Cual ninguna, cual la duda del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. noche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Así vino es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Así vino es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Bien, estamos en épocas de elecciones. Entre una elección y la otra elección, ¿verdad? Un periodo intereleccionario. Es como entre el 25 de mayo y el 9. Che, voy a votar el otro día. Sale una vieja delante mío, sale y dice: che, falta saliva. No tenía saliva. Para cerrar el sobre no tenía saliva. Yo salí del cuarto oscuro y dije, sobran boletas. Bien, bien. Y me sacaron ahí todas las que sobraban, me dejaron las que yo quería votar, ¿no? Bien, para evaluar al público que nos está escuchando, a los oyentes, ¿verdad? ¿A qué candidato le pondrías la siguiente frase, ¿no? A ver. La primera posibilidad es, roba pero hace. La segunda es reprime pero limpia. Ah, está fácil. La tercera es no cumple pero por lo menos prometió. Bien, este es el chiste que nosotros presentó Mis hijos están con el padre en el concurso Chistes Infotrans 2013. Así que agreganos al Facebook de Mis hijos están con el padre y dale un me gusta a ese chiste en la página de Infostrack. Repetimos el Facebook. Mis hijos están con el padre. Que todavía no tiene ninguna imagen. Te vas a dar cuenta porque no tiene ninguna foto, ninguna imagen, ninguna publicación, ningún estado. Tiene una silueta de un aparato de radio. Ah. Pero nos ponemos serios porque vamos a la entrevista del día. Vamos a entrevistar el día de la fecha al ministro de Educación de la Nación, el doctor Alberto Cileoni, y digámoslo en serio porque es una persona importante. Sí. Alberto Cileoni, nada menos que nuestro ministro de Educación, quien vela por el futuro psicopedagógico de nuestros hijos. Yo le voy a preguntar, yo preparé una pregunta. Sí, hay que estar preparado. ¿Qué me van a tomar? Porque tengo que dar matemática de cuarto todavía. Ah, ¿estás debiendo? Sí, pero bueno, ya que nos comunicamos con él, le voy a preguntar qué me van a tomar. él sabe bien la respuesta. Bueno, pero más allá de la humorada, más allá del chascarrillo, ¿no? Del sarcasmo, sería bueno preguntarle a Alberto Cileoni por las jornadas de reflexión que se toman algunos docentes y por qué caen siempre después del feriado puente, como la última. Hubo un feriado puente hasta el lunes y el martes ya había jornada de reflexión. Otro día bueno, que no bueno, hacen bueno, nada. Bueno. Estamos ahí, estamos llamando al ministro. Sí, a ver, sí. Creo que no había dicho que lo llamamos a este número, ¿no? A este número, sí. A ver, sí, producción, sí. ¿Qué pasa? A ver, espérame un segundito que... Nuestro productor. No, es un hombre con una agenda muy cargada. ¿Cómo? ¿Y ese llamado? ¿No hay un llamado ahí? Llamado al aire. A ver, ahí se incendió el híbrido. A ver si los paso. ¡Hola! ¡Soy Julián Weich! Y te llamo para contarte que la estoy haciendo en pala. Sí, hoy por ejemplo vine a grabar 3 minutos y medio y me estoy llevando 2 bolsas llenas de guita. De esas, las que dicen soy más grande y más resistente. ¿Qué te parece? ¡Solo por ser famoso! Si usted quiere escuchar nuevamente el mensaje, presione numeral. ¡Hola! ¡Soy Julián Weich y la estoy haciendo en pala! Antaño, éramos famosos guerreros valerosos, nobles salvadores de la especie humana, o elevadores de la ciencia, doctores o ingenieros. Ahora la farándula se engalana. Hola, soy Julián. Solo con fama alcanza, sin talento o don, más que el de aparecer sin ton ni son. Quiero agradecer al Círculo de Poesía Latinoamericana Brasilera que me posibilita estar en este atril leyendo estos versos inmortales. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mis hijos están con el padre. Un programa que te dice los números en esperanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dale, dale. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gracias, Roddy. Bueno. Estamos hola. El especialista en huertas. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Estoy verde y no me dejan salir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La pregunta obligada, la pregunta que nos hacemos cada vez que empiezo con mi bloque de huertas es, ¿les gustan las huertas? Sí, sí, nos encantan las huertas, Silvio. Bueno. Bueno, qué bueno porque estamos en el periodo decreciente de la luna. ¿Qué pasa con la luna? Porque los huerteros siempre nos fijamos en el sol, en si las plantas tienen buena exposición solar, eso es importante para que crezcan. Pero también hay que fijarse en el calendario biodinámico para hacer actividades dentro de la huerta. ¿En el qué? Calendario biodinámico. El calendario biodinámico refleja las fases de la luna. En este momento, ayer, bueno, fue luna llena, ¿no? Que hoy estamos más o menos 21 de agosto. Exactamente. Para que sepanle. La persona común. Claro. La persona común que está del otro lado. Claro, Braulio. A partir de ahora, la luna empieza a decrecer. Y la energía de la planta está en una zona determinada. En este momento está en la zona de las raíces. Por lo tanto, en la huerta vamos a hacer actividades como cosechar plantas de raíz, tubérculos, bulbos. También es bueno para hacer esquejes. Un esqueje es un trasplante, es llevar una planta de un sector de la huerta a otro o de un almácigo y trasplantarlo a la huerta. Es otra actividad que se puede hacer. Entonces podemos hacer esquejes, podemos cosechar plantas de raíz. ¿En qué huerta, por ejemplo? El que no tiene la huerta en su casa. Bueno, la gente común. La gente común. Bueno, para la gente. ¿A dónde puede ir la gente común? ¡Hola! ¡Soy Julián Weich! Hola, ¿se escucha? Seguimos. Seguimos. Sí, buen problema. Para la gente común, lo bueno es que tenga la huerta en su propia casa o departamento. Se puede tener una huerta en 1 metro cuadrado. Pero bueno, no quiero anticipar eso, quería guardar ese material para otro programa. ¿En qué metro cuadrado, por ejemplo? En 1 metro cuadrado se puede hacer lo que se llama una huerta elevada. Lo que pasa es que bueno, acá en radio es difícil explicarlo. Sería como una huerta de propiedad horizontal, digamos. Vertical. Vertical. Propiedad vertical. Sí. quería hablar nada más hoy de las fases de la luna, que está decreciendo y que se pueden hacer estas actividades. Y los invito, eso sí, a la Huerta del Borda. Ah, la Huerta del Borda. La otra vez nos habías invitado a la Huerta del Corra. Esta es la del Borda. Son todas con O-A. Sí, para darle sonoridad y para que la gente se acerque más descontracturada. Se está organizando el primer encuentro de red, la primera red de huertas comunitarias urbanas. A ver, lo dije bien, la primera red de huertas comunitarias urbanas. Esta vez se va a hacer en la Huerta del Borda. Pueden ir tanto huerteros como decías vos, Braulio, gente del común, a acercar sus propuestas, a conectarse un poco con... Futuros huerteros. Futuros huerteros, ¿por qué no? A conectarse con la naturaleza, a hacer un plantín, a tocar la tierra. Es verdad que en la Huerta del Borda se plantaron árboles de balas de goma de la Policía Metropolitana. Claro, es lo que se conoce como el gomero. El gomero de la metropolitana. El gomero de la metropolitana, sí. Que lo vamos a podar dentro de poco porque ocupa mucho espacio. Bueno, pero más allá del chiste, hay una huerta en el Borda, eso es verdad. Hay una huerta en el Borda. Una huerta en el Borda y se entra por la calle Ramón Carrillo. La entrada principal del Borda. Los esperamos este domingo 25 de agosto a partir de las 13 horas. Tráete el mate, tráete bizcochito. Y los que invitan también todos los sábados son los de la radio La Colifata, que invitan a ir al Borda a participar del programa. Y bueno, hacete el fin de semana en el Borda. Sábado de radio y domingo de huerta. Bueno, muchas gracias por invitarme, chicos. Nos vemos la semana que viene. No, gracias a vos y gracias a toda la gente que nos mandó mensajes. Por ejemplo, sigan así, nos dice Carlos de... Ah, no. Era el vecino de Devoto que nos dijo cómo venir para acá. Decía, sigan así por esta avenida derecha. Claro. Se me traspapeló la información. Tenemos otro mensaje de oyente. No alcanzo a ver porque me traje los anteojos bipolares y... ¿Lo podés leer? Sí, aquí... este es un movimiento Roquita. O Roquita, sí, el movimiento Roquita. Ah, un gran saludo a toda la gente. Es un movimiento... sí, reciente, una organización reciente que reivindica al héroe de la primera gran cruzada contra la inseguridad, así mismo se autodenominan, y van a estar estampando remeras con la cara de Roca y van a estar planificando un nuevo monumento. No, una nueva campaña, me estaba diciendo también. Ah, no me digas. Ah, tenés razón, una campaña al conurbano bonaerense. La primera campaña al conurbano Que va a ser el reverso del nuevo billete de 100 pesos. Va a estar la campaña al conurbano. Y se van a usar las llaves, que se pueden juntar llaves para el nuevo monumento a Roca también. Así es. Yo quiero aprovechar para pasar un anuncio. Historia de la crueldad argentina, el nuevo libro de Diana Lenton y otros autores, Historia de la crueldad argentina, una mirada antropológica sobre la mal llamada conquista del desierto, el genocidio a los pueblos originarios, que tenemos entonces ahora. Ahí voy, Irma, pará. Ahora sacó general a doble el pibe, ¿cómo puede ser? Bueno, voy a hacer el último tiro, ha puesto todo en esta. A ver. No alcanzo el cubilete. ¡Vamos! ¡Ay, gané, loco! Dale. Dame las cosas. Bueno, la verdad que yo empecé jugando al Tinenti y la verdad que no pude parar. A partir de ahí se me hizo un vicio, después empecé con la carta robada. De Pau, claro. Y después con el solitario en la computadora, no sé qué hacer. Y me apuesto a mí misma y pierdo, no paro de perder plata. No. ¿Cuántas horas al día podés decir, Cristiano, que le das tu vida al juego? Y yo podría decir que 20, tranquilamente 20. 20 horas. 20 horas. No sé, podría dedicar más. ¿Le parece mal? No, teniendo en cuenta que un día tiene 22 horas, me parece que es mucho tiempo. Doctor, acaba de haber un choque en la esquina. Yo apuesto 20 pesos que llega primero la policía antes que la ambulancia. No, Crónica TV llega mucho más. Yo una vez aposté. No, chicos, no. 20 pesos, 20 pesos que la policía. Vamos a ordenarnos. No, Crónica TV tiene la frecuencia. Crónica TV llega primero. Te apuesto. ¿Cuánto? Del celular y el cubre sube. Yo tengo la cadenita. Saquen la mano del bolsillo. No, saquen la mano del bolsillo. 50. No, ese no. ¿Qué es, un roca ese? Es el billete de 75, mitad roca, mitad sarmiento. Un robita, mitad roca, mitad vita. Y así nos vas a escuchar la próxima semana. Esperamos que también en Radio El Aprendiz y Radio La Retaguardia. Una hora semanal de Mis Hijos Están con el Padre. En busca del subsidio. Falta menos, chicos. ¡Gandalf! ¡Ayúdanos a buscar el subsidio! Che, Gandalf, ¿juega? ¿Hacemos una partidita? A ver. Los creyos tira los dados. ¡Criatura! ¡Tíralos! ¡Tacha! ¡Tacha mira doble!